Oh, no hablamos con ninguna banda en la semana, o te metemos dos en el mismo programa. Así somos, la inconstancia. Porque este sábado 6 de julio a partir de las 10 de la noche en GAP, Constitución 5780, se realiza la Fiesta Club, el Club de la Fiesta, con la presentación de la orquesta Ladelio Valdés, Pollera Pantalón y los marplatenses de Tía Flaca. Y estamos aquí compartiendo el cierre del programa con Cookie, integrante de la banda marplatense. Buen día, muchas gracias por haber venido, Cookie. Buen día, chicos, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, contanos de qué se trata esto, Fiesta Club. Por lo que vemos es algo para pasarla bien, terminar bailando. Te voy a comentar como partícipe de esta primera edición, uh-huh, de lo que me han comentado. Como integrante de Tía Flaca. Exacto, también. Y como integrante de Tía Flaca. Fiesta Club va a ser un ciclo de fiestas que se va a realizar durante a lo largo del año, uh-huh, con el fin de hacer entradas económicas, barra económicas y fiesta popular, digamos, para la gente. Uh-huh. Entrada, como dije, accesible, 60 pesos anticipadas, van a estar tres bandas. Nosotros, Marplatense Tía Flaca, continúa Pollera Pantalón, una banda de ska, uh-huh, muy power, sí, de Buenos Aires. Y si era la Delio Valdés, una de las mejores bandas de cumbia, que es una orquesta de cumbia colombiana, también de Buenos Aires. Lo bueno también de esta primera edición es que a la gente que ingrese antes de las 2:30 le da la posibilidad de esta fiesta club de poder asociarse, ajá, con el fin de obtener descuentos para los próximos eventos en GAP y consumiciones de regalo. Bien. ¿Y por qué cuando se arma un evento de este tipo convocan a Tía Flaca? ¿Qué tiene para aportar Tía Flaca a algo que se llama fiesta club? Tía Flaca es una banda, ¿cómo te puedo decir? Es una banda que no tiene una definición musical, se puede definir reggae o pues más bien conocido como una banda de reggae, pero la verdad que es bastante esquizofrénica pero a no nivel musical. Con no, es reggae con mezcla de música latina, es muy influenciado por el rock, todos venimos del palo del rock y es una banda con base reggae y actitud rockera. Uh-huh. Así que podríamos definirlo así de alguna manera. Y este sábado en GAP, ustedes abriendo la noche y después obviamente participando de la fiesta, ¿cómo son los integrantes de Tía Flaca? Tía Flaca está compuesto por 7 personas. No podrían tocar en Buenos Aires. Tampoco podrían tocar en Buenos Aires, Tía Flaca. Yo todavía no puedo creer lo que acaban de decir ustedes, yo creo que... Hemos tocado en Buenos Aires igual, pero te sale un ojo de la cara. Claro. Exacto, nos dimos el gusto, tocamos con La Perra que los Parió, pero fue un gustito que nos dimos el año pasado, pero que nos salió bastante plata. Bueno, otro tema. Tía Flaca está compuesto por Paco Precioso en batería, Gonzalo Danza en el bajo, Juan Pablo Cacase teclados, Fernando Herrera guitarra líder, Toti Galante en el saxo tenor, Adam Pereira en trompeta y quien les habla, Cookie, en voz y guitarra. Bien, y después, digamos, son del espíritu de pasarla bien, son del espíritu. Y después, calculo que nos tomaremos un par de birritas y nos quedaremos. Y se asocian ahí, a la fiesta, al club de la fiesta. Yo me voy a hacer socio, llego a un socio y después toco. Ajá. Y todo esto viene, digamos, de la mano, te consulto, porque no sé si lo tendrás, pero se me ocurría ahora mientras vos contabas de qué se trataba. Digamos, hace mucho tiempo Mar del Plata se viene como limitando mucho los lugares donde tocar, ¿no? Se cerraron mucho los bares de NEM, digamos, la gente joven por ahí no tiene muchos eventos a los que, muchos lugares a los que ir a bailar, a tomar algo, digamos, está como más limitado. ¿Viene en medio por ese lado, se te ocurre, si bueno, vamos a un lugar grande, habilitado, digamos, la cuestión legal como es GAP, y hacemos un poco las dos cosas de show de música y boliche? En realidad, un cambio muy grande con respecto a la oferta de lugares. Yo personalmente, con los chicos, hace bastantes años venimos tocando, hace como 14 años. Uh-huh. Y hubo un primer quiebre que fue Cromañón. Claro. A partir de ahí ya hubo una limitación grande con respecto a habilitaciones y demás. Y después hubo otro gran quiebre en el cual se puede denominar la etapa pago por tocar. Claro. En el cual los boliches habilitados, que son muy limitados, uh-huh, abusan de esa... Se aprovechó de esa situación. Abusan de esa situación, entonces, en la cual a un músico que está con un proyecto propio, con temas propios, se complica. ¿Por qué? Porque el caché, por ejemplo, que una banda debe de pagar a un lugar para poder tocar, para seguir hecho, para que te des una idea, tenés que vender 150 entradas a 30 mangos. Lo cual, para una banda local, sería una buena convocatoria con un nivel de entrada o un valor de entrada bastante alto. Así que realmente se hace difícil proyectarse, es difícil. se hace difícil. Entonces, me olvidé la pregunta que me hiciste, pero no, tenía ganas de decir esto. Si tenía, si tiene que ver con eso, con esta convocatoria, una fiesta club en un lugar que digamos, convocan a tres bandas, distinto, más o menos el mismo género, digamos, pero con distinta convocatoria de público para hacer un boliche, un show musical, más allá de un recital, digamos, y después armar un boliche, no, música, bailar. Evidentemente la propuesta está excelente. Gracias a Dios yo tuve la oportunidad de tocar en GAP, pero tocar en GAP para cualquier músico de marplatense es un honor, claro. Es algo muy copado, creo que más copado de tocar en GAP, esa hablamos de polideportivo, pero claro. Tenés que cagar muy alto. Y realmente está muy buena la propuesta. Y realmente estuvo muy buena la propuesta por parte de la gente de Fiesta Club, de que no exigió nada. Los convocaron por gusto y piacere hacia la banda. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, realmente agradecemos. Claro. Agradecemos y realmente sí, estamos agradecidos. Sí, y hay como una reformulación también de en general de los lugares de esparcimiento. Digo, que se hagan este tipo de eventos hasta hace un par de años en un lugar como GAP. Pero hasta hace un par de años GAP era boliche, una discoteca. Exacto. La vieja y querida discoteca, va para una entrada, entraste, pone música, el DJ, okay, se acabó, digo, hay como una reformulación esto de encontrar nuevos lugares, digamos, hay situaciones que están cambiando y hay que acomodarse a esas nuevas situaciones. A su vez, como también hay una mayor oferta también de espectáculos. Uh-huh. Si nos remontábamos años atrás, que venga una banda grande o que venga una banda conocida en Mar del Plata, era algo muy eventual. Muy eventual. Sí. Hoy por hoy me parece a mí que hay demasiada oferta para la cantidad de público activo. Sobre todo nosotros lo mencionamos siempre, sobre todo de reggae. Todos los fines de semana, prácticamente todos los fines de semana, hay alguna banda del exterior que uno que no es tan cultor de ese género no conoce, pero gente que sí dice, viene y como que todas las semanas, cada 15 días tenés a alguien reggae groso. Digo, en el tema reggae, este tipo de música, hay muchísima oferta en Mar del Plata y como decía, los lugares son muy, muy poquititos. Claro, y también por eso, o sea, al haber tanta oferta, también lo que pasa es que hay mucha oferta de espectáculos, poca demanda de público, porque el público activo, uh-huh, vamos a ser sinceros, el que va a ver reggae también va a ver rock. Sí, el que sí, te claro. Ve la Bela Puerca, te ve a Los Cafres. Sí, gente busca buena música. En Mar del Plata no hay, o sea, tanto público activo en cuestión de bandas, seamos sinceros. Entonces, por eso es que se cae, que la banda pasa a ser una boletería en vez de una banda. Exacto. Para asegurarse un monto X, que la productora ya sabe que cuenta con ese monto X. Claro. Entonces se complica. Uh-huh. La situación está complicada, muchachos. ¿Y en qué anda Tía Flaca musicalmente por estos meses? Tía Flaca, en este momento nos encontramos ya en el final de la producción de un DVD que fue registrado el año pasado. Hicimos un Teatro Colón, un gusto que nos dimos. Un evento copado, fue no me sale la palabra. De interés cultural. Declarado de interés cultural. Disculpame la mañana. Una denominación. Exactamente. Así que fue buena cantidad de gente. Registrado 4 cámaras HD. Grabado multipistas. Así que nos encontramos ya ahora, esta primera semana de julio, la segunda, ya tenemos el material para empezar a hacer copias y ya empezar a pensar en hacer la presentación. Bien. Por lo pronto, este sábado y después. Después estimo que un parate para poder hacer la presentación y poder llevar una buena cantidad de gente. Esperar que pase el invierno para ir más complicado. Y más que este tipo de fechas, vos calculas, por ejemplo, el Colón llevó 3 meses de preparación. Claro. Y esta fecha va a llevar un tiempo similar. Bien. Cookie, te agradecemos. Nosotros tenemos 2 entradas para regalar para Fiesta Club este sábado a partir de las 10 de la noche en GAP Constitución 5780. Así que 471-4805 o en Facebook también pueden comentar. Sorteamos hacia el fin de semana las 2 entradas. Tía Flaca va a estar este sábado ahí en este debut de Fiesta Club. Cookie, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Feliz día, aunque ustedes me digan que no. No somos locutores, pero te agradecemos. El día del músico me va a decir feliz día. Sí, obviamente. Bueno, por eso. Feliz día, chicos. El día del músico te vamos a llamar. Te vamos a llamar. Muchas gracias por el espacio. Bien temprano.